Voy a contarles un corrido muy inventado. Sí, bien inventado. ¿Qué sucedió allá en la hacienda de la flor? Pues sí, va clara la flor, hacienda. La triste historia de un ranchero enamorado. Sí, enamorado de todo menos de su mujer. Ni a su rancho. Que fue borracho, parrandero y jugador. Otras confesiones también creo tenía. Juan le llamaban, se apodaban Charrasqueado. Juan se llamaba, lo apodaban Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor. Pues arriesgó demasiado. A las mujeres más bonitas se llevaba y les robaba la voluntad. En aquel campo ya no queda ni una flor. Ni flor ni penca de tunera. Un día domingo en que se andaba emborrachando, cosa rara, subía libre. A la cantina lo vinieron a avisar. Lo mandaron un email. Cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. No hace falta buscarlo mucho. Son muchos hombres, no te vayan a matar. A matar sí voy, pero iba yo solo. No le dio tiempo de montar en su caballo. Ya bastante había montado. Pistola en mano, se le echaron a montón. Ahí fui yo solo, yo apenas ni lo toqué. Estoy borracho y les gritaba, soy buen gallo. Cuando una bala atravesó su corazón. Ya lo dijo bien claro, la bala atravesó el corazón. En una choza muy humilde llora un niño. Pues claro. Y las mujeres se aconsejan y se van. Pues que ya no se fía ni del cadáver. Solo su madre lo consuela con cariño. Pues ya está muerto. Mirando al cielo llora, implora por su Juan. Crece la hierba en el potrero con la lluvia y las palomas van volando al pedregal. Qué buenos toros llevan hoy al matadero. Qué buen caballo va montando el caporal.